Bueno, tenemos ya en la línea telefónica Patricio Feijó, él es el director de la Fundación Museos de la Ciudad. Habíamos previsto su presencia física en nuestros estudios, sin embargo, la ciudad está un poco caótica ya en este cierre de la primera semana del mes de enero. El tráfico suele ponerse imposible y lo tenemos vía telefónica. El tema a conversar es esta propuesta que ha realizado la Fundación de abrir los museos hasta el 20 de enero, los museos que son parte de esta fundación y que la gente puede ingresar de forma gratuita. Patricio, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por el espacio. Cuéntanos, tengo entendido que uno de los objetivos de abrir los museos es que la gente pueda conocer la propuesta del 2020. ¿Qué es lo que se viene en este año? Justamente, muy buenos días a todos. Primero, por un lado, la idea es incentivar, obviamente, que en estos primeros días del año la gente pueda ir a los museos gratis, ¿no? Pero más allá de eso, la idea es que conozcan lo que cada espacio les va a ofrecer en 2020, lo que está programado. Ahorita mismo tenemos como oferta, por ejemplo, en el Carmen Alto, que van este fin de semana, pueden ver, todavía está expuesto el Belén, parte del Belén, perteneciente al monasterio. Y bueno, en cada espacio de los cinco que están bajo la administración de la Fundación, tiene una oferta para las personas que no conozcan, y para los que ya han ido también hay un tema de nuevas exposiciones que está ahorita mismo para el público. ¿Cómo les fue en el 2019 sobre la acogida de las personas? ¿Conocen un poco sobre cuántas personas estuvieron llegando a la fundación? Sí, bueno, ya hay más o menos unos 3.000 usuarios por museo mensuales. Pero no tiene que ver mucho con el tema de las exposiciones como tal, sino cada espacio tiene un trabajo sostenido también con diversos grupos, ¿no? El Centro de Arte, por ejemplo, trabaja con grupos de LGBTI, con grupos de artistas urbanos. Entonces, más bien la ocupación y los beneficiarios tienen que ver con todas esas actividades. Yo creo que ha sido un año bueno el 2019, pero la idea es que justamente con esta gratuidad en estos días, la idea es que la gente más bien se vaya enterando de lo que va a haber para que pueda aumentar, obviamente, que los museos puedan servir a más gente. Conocemos nosotros cada una de las exposiciones que da identidad a cada uno de los museos, las exposiciones permanentes. Sin embargo, no sé si en este año, en el 2020, existirán algunas novedades, muestras itinerantes que lleguen a cada uno de estos espacios que podamos mencionarlos. Sí, en efecto, además de las muestras permanentes, identifican un poco a cada espacio, están programadas exposiciones temporales, ¿no es cierto?, con una agenda que justamente es la que se está terminando de construir. Pero, por ejemplo, ahorita mismo en el Museo Interactivo de Ciencia, además de las exposiciones permanentes, hay una que se llama Viaje Galápagos, Aventura Galápagos, que son exposiciones que durante todo el año van a estar por tiempos más o menos de 3 meses en cada espacio de acuerdo a su línea. Perfecto. Bueno, eso será algo de lo que podremos encontrar y seguramente más sorpresas durante todo el año en los diferentes museos. Vamos a cerrar la entrevista por el tiempo y recordarles, ¿no? Tendremos entonces ingresos hasta este 20 de enero, ingreso gratuito en Museo de la Ciudad, Museo del Carmen Alto, Yaku Museo del Agua, también el Museo Interactivo de Ciencia y el Centro de Arte Contemporáneo. Y con eso también agradecerte, Patricio, por habernos acompañado. Patricio No, Feijó. muchas gracias a ustedes. Dirección de la Fundación Museos de la Ciudad. Muy amable, gracias. Estoy bien, gracias. Y también queremos agradecer al público que nos ha acompañado en esta mañana, durante toda la semana, con la propuesta informativa que llega a ustedes, gracias a la Casa de la Cultura Ecuatoriana en 100.9 FM y los 940 AM. Se viene ya el segundo fin de semana del mes de enero. Vaya y disfrute, salga al cine, pase con su familia. Si hay muestras y exposiciones, también puede ir y recorrer nuestra ciudad a través del arte y la cultura con toda la información que nosotros le hemos ofrecido.